Nosotros manejábamos la, algunos manejábamos la información de hace 2 o 3 días atrás, pero pensamos en un primer momento que era una especie de tirar pescado podrido para acusar a la Asamblea, como se venía la conmemoración del año, para decir, bueno, están haciendo terrorismo, asustando a la gente. Claro. Pero en el día de ayer tuvimos la confirmación, incluso lo confirmamos en la tarde de ayer con un par de senadores por San Juan, y bueno, y de ahí al mensaje de WhatsApp y a que se viralice la cosa fue nada directamente. Una vez más un mensaje de WhatsApp trajo la conmoción al pueblo. Después Barrick no le quedó otra que reconocer en la página oficial de Barrick, que está colgado el comunicado. Ellos reconocen oficialmente que el derrame se ha producido el día 8, 6 días después han venido a hacer la confirmación. No sabemos cuándo han colgado ellos el comunicado. Ellos manifiestan de que le comunicaron al gobierno de la provincia en tiempo y forma, es decir, que de ser así, el gobierno estaba en conocimiento, incluso antes de que el gobernador de la provincia se fuera a ofrecer 50 minas más de San Juan en la Feria Minera de China. Entonces, o nos están tomando el pelo o alguien está mintiendo. O es Barrick o es el gobierno de la provincia. Realmente aquí se caldearon los ánimos, hubo una pueblada muy grande anoche y lo que calmó un poco los ánimos fue la conferencia de prensa que hizo el gobernador pasada la medianoche, bajándose del avión porque estaba viniendo de Buenos Aires. Hizo un comité de emergencia, hizo la conferencia de prensa donde ha anunciado la paralización de la mina de medida preventiva. Yo creo que ya no hay que prevenir más nada, ya Barrick ha dado muestras de que directamente son un emprendimiento low cost, como se llama internacionalmente, y que no tienen ningún tipo de responsabilidad para nada, Gustavo, lamentablemente. Nosotros lo que queremos es el cierre definitivo de ese emprendimiento porque, a ver, ellos que manifiestan que se ha roto un caño corrugado de 18 pulgadas, es decir, un caño de un diámetro de 0.5 metros, y nosotros estamos pensando que este derrame es peor que el anterior, todavía. Claro. Es más grave que el anterior. De hecho, Gustavo, y ellos dicen, no, pero el agua no llegó al río. A nosotros no nos interesa si el agua llega o no llega al río. El problema es que el agua que se filtra a las napas subterráneas, el cianuro se evapora, pero los metales pesados precipitan. Y eso, lamentablemente, tarde o temprano termina afectando todas las cuencas del río. Entonces, el problema es más serio de lo que ellos plantean. Sabemos que el tema tiene que ser grave desde el momento que el gobierno dispuso que el ministro de Minería subiera a las 3 de la mañana a la mina. Yo tengo una confirmación de hace media hora atrás que han estado en el Hotel Termas Pismanta hasta las 4 de la mañana y a esa hora han subido a Veladero. Obviamente no se puede subir de noche, es peligroso, hay nieve en el camino, tienen que esperar que aclare el día. Pero también tengo otra confirmación de que a las 6 de la mañana estaban subiendo camiones con cianuro. Entonces, ¿a dónde está la suspensión de la mina? Si realmente van a suspender la actividad de la mina, no tienen que dejar subir camiones con cianuro. Y siguen subiendo camiones con cianuro. Es decir, esto es más demagogia para la ocasión que otra cosa, me parece. Gustavo, yo te... Ahora, están jugando en una línea muy fina, porque si sinceramente no toman el toro por las astas, Hachal Barder, Barder. Gustavo, cuando vos mencionás Hachal Barder y todas estas cuestiones, te escucho hablar y recuerdo muy similares palabras hace un año, cuando pasaba todo esto, del modo en que se manejan funcionarios que se hacen los que desconocen, después dice que se enteraron en tal día, que se enteraron en tal otra. El momento del año pasado comenzó con un derrame que se decía una cifra, a la semana era otra, y resulta que nos enteramos que era una cifra impresionante la que había sido derramada. Sí, empezaron con 15.000 litros, que es el volumen de una pileta pelo pincho, esas que cualquiera de nosotros tiene en el patio para que se bañen los hijos. Claro. Después fueron 224.000 litros, después dijeron 1.000.000, después 5.000.000, y en realidad son más de 10.000.000, de acuerdo a registros internos de la misma barra. Son muchas más pelo pincho esas. Sí, son unas cuantas pelo pincho. Ahora, Hay otro tema. Uñac fue cómplice de lo anterior. Hoy es el gobernador de la provincia, pero es gobernador de la provincia porque el dedo de José Luis Gioja lo eligió para ser gobernador. En los últimos 4 años de la gobernación de José Luis Gioja, él fue el vicegobernador, él estaba al tanto de todo, y él fue corporativo y hizo silencio como todo el gobierno, él conoce todas las complicidades del gobierno. Esto, a ver, a más de uno nos suena a demagogia para la ocasión y a una pelea interna política, es decir, como decir, hay que sacarlo a Gioja del lugar donde está. Por cuestiones lógicas, de alineamiento con el gobierno nacional hoy día. Gioja cada vez que abre la boca y le pega al presidente, se le cortan los fondos a la provincia de San Juan. Entonces es la manera de soltarle la mano a Gioja también. Pero los perjudicados, el pato de la boda es el pueblo de Hachal y el pueblo de Iglesia. Y de un matrimonio incestuoso entre una minera que hace 12 años que hace lo que se le da la gana y un gobierno complaciente y corrupto, porque hay que decirlo así, tenemos un gobierno corrupto, Gustavo, y un pueblo demasiado manso, porque después del derrame volvieron a ganar las elecciones, claro, cuando no tendrían que haber sacado ni un solo voto, pero lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Gustavo, vos recién nombrabas que el gobernador de San Juan había estado en China, también estuvo en este mini Davos en Capital Federal ofreciendo la provincia de San Juan con la minería. ¿Cómo está la población de Hachal? ¿Qué pasó cuando se enteraron anoche? ¿Se volvieron a organizar? ¿Estuvieron en el corte? Digo, ¿cómo se van a organizar de ahora en más? ¿Cómo reaccionó? Y justamente vos recién hablabas de votos. Volvieron a ganar los promineros. Bueno, ¿cómo está la población? ¿Qué opina? ¿Y qué pasa con el intendente de la zona de ahí de Hachal? Y bueno, y en este momento hay gente que se rasga las vestiduras, también para la ocasión. Hay gente que sinceramente no estaba ni de un lado ni del otro, está despertando. Hay mucha conmoción porque acá en Hachal somos 23.000 habitantes, pero fuera de Hachal hay 50.000 hachalleros viviendo. Entonces, por ejemplo, ayer nos cortaron el servicio de internet, encima que tenemos un internet malo y que anda día por medio, es a vela. Ayer nos cortaron todo tipo de comunicación, no hemos tenido internet hasta las 4 de la mañana. Los teléfonos andan mal, entonces pasa que el que tiene parientes aquí y vive a 200 kilómetros se desespera realmente. Y sí, una pueblada espontánea. Y la asamblea en este momento está en alerta máxima y movilizada de manera permanente. Gustavo, me imagino también que han recibido mensajes de solidaridad, mensajes de apoyo de otras asambleas que tienen que ver con esta lucha minera. Sí, las asambleas del país están todas con nosotros. Es más, hay gente de asambleas de San Juan que ya ha llegado esta mañana. Sabemos que están viniendo gente de las asambleas en Mendoza. Incluso la gente de Córdoba, que está más cerca, también están dispuestos a venir para apoyarnos. Pero no, en eso no nos podemos quejar, igual que los medios a nivel nacional. Es impresionante, prácticamente todos se han hecho eco, menos los medios de la provincia de San Juan, obviamente. Sí. Que pertenecen a la mayoría de los medios, pertenecen a Gioja y su familia, y si no directamente los disciplinan con la pauta oficial. Gustavo, entonces, el año pasado había sucedido también el tema a partir de esto, que se les había complicado muchísimo el consumo de agua, porque después de lo sucedido, ¿de qué manera ustedes iban a poder tomar agua, o de dónde iban a llevar agua para Hachal, incluso para Iglesias? ¿Cómo está eso al día de hoy? Y bueno, a partir de lo sucedido también en estos días, me imagino que nuevamente comienza a ser una preocupación. A ver, acá en el centro de Hachal nosotros no tenemos problema, porque nosotros desde el año 2009 estamos tomando agua de un acueducto que no tiene nada que ver con el tema del río Hachal. Es un acueducto que está a 40 kilómetros y de allá viene el agua. El problema son las localidades rurales, que toman directamente agua del río. Y lamentablemente, si aunque no tomaran agua del río, que el municipio les llevara agua potable, las plantas se riegan con agua del río. Entonces se pudren o se mueren. Se contaminan. Y el otro tema son los animales también. hay cada tanto hay animales muertos, hay mucho cáncer en Hachal, lamentablemente, y es todo cáncer de estómago, cáncer de colon, y eso tiene que ver con el tema del agua directamente, pero es toda gente de la zona rural. Entonces, ahora, que se haya producido un derrame la semana pasada no quiere decir que las consecuencias del derrame las vamos a sufrir ni hoy, ni mañana, claro, ni dentro de una semana. El agua subterránea corre muy lento. El agua que hoy tenemos contaminada, nosotros el río Hachal, con metales pesados, con cadmio, con mercurio, con aluminio y todo, es posiblemente agua de la actividad de hace 3 o 4 años atrás, no de ahora. Eso no es inmediato. Sin duda. Eso no es inmediato. Entonces, sí, la gente de la zona rural está muy preocupada. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y como te digo, estamos en alerta máxima acá.